Sí, soy el doctor Benman. El doctor Stans, Egon. Gracias por venir. Espero que podamos solucionar esto discretamente. No se precipite. Todavía no sabemos lo que tienen aquí. No soportan esto. Me encanta torturarles. Bien, muchachos. Soy el doctor Benman. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al despacho del Dr. Beckman. Hoy tenemos un programa especial, uno de nuestras terapias de choque, desde riguroso directo, desde el Salón del Cómic de Alicante, VG Comic, que nos ha invitado otro año más a hablar de cine y demás neuras, de lo que tanto nos gusta hablar en el despacho. Y hoy tenemos un tema un poco bastante polémico, porque aunque no tiene que ver directamente con los cómics, sí que tiene que ver un poco con el cine comercial, el cine de efectos especiales y de palomitas, que está tan de moda en convenciones de cómics y tal. Vamos a hablar de Michael Bay, sus mejores y peores películas, o como he titulado el podcast, Michael Bay, héroe o villano. Tenemos con nosotros unos pacientes barra colaboradores de lujo. Voy a empezar dándole la bienvenida a Luis López, del Camarote de los Marx. Bienvenido, Luis. Gracias, Antonio, por invitarnos a tu programa. Y yo ya te digo que villano. Bueno, para bueno. Para empezar. Pero me gusta mucho más este título, porque va vinculado al tema de los héroes, las némesis, ¿no? Y, bueno, hablaremos sobre Michael Bay, largo y tendido. Muy bien, seguro que sí. Bueno, yo quiero decir una cosa, nada más hablar Luis, dos de las pocas personas que estaban escuchando se han huido. Ya, es mi objetivo es que el camarote se pete y que aquí esté vacío. Aparece, ha venido a boicotear nada más. Aparece Marco Oso 170 de La Osera, bienvenido Marco. Hola, buenas. También hay que decir que Marco colabora en el despacho del Dr. Beckman, aunque hace tiempo que no se pasa por el despacho, así que le hemos secuestrado. Yo voy, pero la puerta está cerrada. Marco, ¿tú no sabes que es de mala educación hablar en un podcast antes de que te presenten? Yo es que soy mal educado. Ya, por definición. Bueno, y está también con nosotros Richie Fintano, de Fans Fiction. Bienvenido, Richie. Hola a todos, muchas gracias por invitarme a un tema necesario, un debate necesario. Bueno, yo creo que Richie va a estar apoyándome. Michael Bay, ese héroe incomprendido de, pues eso, que desata tantas polémicas. Me gustaría hacer una pequeña introducción sobre Michael Bay, quién es, de dónde sale y por qué es tan importante, como creo yo que es tan importante para la industria hollywoodiense, el cine de palomitas o las películas blockbuster. Michael viene de la publicidad. Es un tío que ha hecho alguna de las campañas más famosas de publicidad para las compañías Nike, Reebok, y la que seguro que muchos estáis de acuerdo que es bastante original, la campaña Got Milk, sobre la industria porno, precisamente. Got Milk era esta campaña de publicidad que hacían famosos, donde aparecían con un bigotillo de tomar leche, que promovían un poco el uso de la leche de vacas para la industria americana. O sea, que no solo hace malas películas, sino que potencia alimentos dañinos para la salud humana. Y le dieron premios por ello. Michael Bay venía, pues como digo, de la publicidad. Algún director de alguno de los spots más famosos de Nike, de Reebok, de lo de la compañía de Got Milk. También es director de vídeos musicales, se nota en sus películas, sobre todo las primeras, bueno, diría que en todas, es estilo videoclipero, es estilo acelerado, montaje frenético. Ha sido el director de vídeos musicales de Tina Turner, de Lionel Richie. También ha dirigido uno bastante famoso, el de Meat Loaf, el de I Do Anything For You But I Won't Do That, que es esa especie de versión moderna de La Bella y la Bestia mezclada con... Es casi una película directamente. Sí, ahí ya se notaba un poco la estética y un poco el cuidado por lo visual que Michael Bay tenía. Pero bueno, vamos a hablar de las películas de Michael Bay. Yo voy a plantear el programa de una manera. Voy a hablar de sus películas, de la más antigua a la más moderna. Sí. Vosotros me vais a decir si os gustó o no y vamos a calificarlas. pero no vamos a dar puntos, no vamos a dar estrellas, vamos a dar explosiones. Vamos a puntuar del 1 al 10 el número de explosiones, siendo 10. 10 explosiones, una película que os ha gustado mucho, y 0 explosiones, pero una bomba de humo. ¿Gustar o calidad? No, va, es lo mismo. Calidad 0 explosiones, bueno, todas. Bueno, ese no, yo no, creo no, que daría no, para otro debate. Vamos a hablar de las peores gustar. Y mejores películas de Michael Bay. Cuando ya, yo diga tal o cual título, vosotros me decís si consideráis que es una buena película suya o una mala película suya en función de el criterio que tengáis sobre Michael Bay, ¿vale? ¿El criterio que tengamos en general o el de Michael Bay en particular? Lo que tú quieras. Vale. Esto es terapia de choque. Aquí no, viene la gente y suelta su rollo. Sí, yo por sabotear el programa un poco. Entonces, es un poco por... Vale, vamos a empezar por el año 95, la primera película que hizo directamente recién llegado del mundo de la publicidad. Dos policías rebeldes, Bad Boys. Esa película con Martin Lawrence y con Will Smith, que a mí me sorprendió por lo fresca, lo original que era. Una película de buddy movie de colegas, donde la química entre Martin Lawrence y Will Smith funciona perfectamente. Will Smith venía de hacer El Príncipe de Bel-Air y esa película fue la que le catapultó a la fama, se hizo una estrella. Una película que a mí me encanta por el ritmo frenético que tiene, ese montaje acelerado del que hablaba antes, esa aparición de Tia Leoni, absolutamente espectacular, guapísima. ¿Te enamoraste de Tia Leoni? Me enamoré de Tia Leoni en esa película. ¿Qué ha sido de Tia Leoni? Pues hace series, no ahora. Sé, hace de, hace de, mami, de mami coñazo en Jurassic Park 3, no sé. Yo quiero que haga más películas como Bad Boys, con minifalda y piernacas. Está haciendo de secretaria de Estado de los Estados Unidos en una serie. O estaba, sí. No sé si la cancelaron. Bueno, ¿qué os parece Bad Boys de Michael Bay? ¿Os gustó? Yo tengo que decir que a mí Dos policías rebeldes es una de las películas de mi juventud. Estoy totalmente de acuerdo en que ahora fue lo entiendo todo. Exacto. Es una película, entiendo tu carácter y personalidad. El estilo de esa película hoy en día está como ya muy sobado. Pero es cierto que en los 90 era una forma muy fresca de hacer una película de acción, de hacer una película divertida, además de impactante. Y estoy totalmente de acuerdo en que Will Smith y Martin Lawrence están inmensos. En ese momento ambos estaban despegando sus carreras. Tomaban las drogas justas y necesarias. Exacto. No abusaban. Ni más ni menos. Y creo que es un buen ejemplo de película, de buddy movie, como decía Barnett, sobre todo por la química. Hay una cosa que me gusta mucho de esta película, además de la acción, y es el sentido del humor, la comicidad de la película, es algo que hoy en día cuesta ver en películas de este tipo. O sea, que llegue a hacerte gracia de verdad. Se intenta mucho, pero muchos de los chistes son fallidos, pero hoy en día, incluso el mismo Michael Bay falla en eso, hoy en día. Pero es como que, en los 90 le funcionaba muy bien. Es como que los actores se lo están pasando bien haciendo la película, sí. Y eso se transmite. O sea, te lo pasas tú también porque quieres participar en la juerga, en ese duelo de frases ingeniosas, esas persecuciones imposibles y ese malo de... Iba a decir malo de cómic, es que es un villano de cómic prácticamente. Es que es muy villano, sí, es sí. El típico villano. Que ya que estamos en el salón del cómic, hay que decir que, en mi opinión, no solo las películas basadas en cómics son películas cómic. Efectivamente. Hay muchas películas que vienen desde el pulp y otros géneros menores que son películas cómic. Lo que pasa es que no sale nadie con una capa ni con un... Tiene la estructura del bueno enfrentado al malo. Exacto. Entonces, esta es una película muy cómic y es interesante ver cómo a veces, cuando vemos una película, la comparamos con lo que se está haciendo en ese momento, ¿no? Entonces, quizá era muy sorprendente, muy innovadora en aquella época. Lo que ocurre es que, claro, luego has visto lo que ha venido después y valoras más esta película. Bueno, eso es. Yo creo que es quizá la obra cumbre de la buddy movie de comedia de acción, que sí. Empezó, entre comillas, ya el sé canto que no, del cisne de empezó arma con letal, ¿no? Arma letal, y yo creo que la terminó Michael Bay aquí con una película que se pueden decir tacos, ¿no? Sí, sí. ¿Tú qué dices? ¿Tú eres el director? Sí, sí, puedo decir. Me ha mirado a mí, yo digo, pues sí. Si me preguntas digo que esto es terapia de choque, es para que saquéis los demonios, sacarlo todo. Hay que odiar a Michael Bay, le odiamos. O sea, para mí es la primera y la mejor película de Michael Bay, sí. Porque no tiene todavía ese ritmo tan acelerado, tiene un montaje relativamente convencional, no, nada que ver con las barbaridades que ha hecho después en la sala de montaje. Tiene un guión escrito con principio final, con diálogos tan maravillosos como me he despertado con un Power Ranger clavado en el culo. y eso, unos actores que sorprendentemente estaban bien y sorprendentemente funcionaban, porque Martin Lawrence, viendo la carrera que lleva posteriormente, dices, ¿cómo narices consiguieron frenarlo? Pero para en hacer ese momento bien no lo sabías todavía. No, no lo sabías todavía. Pero la ves ahora y todavía funciona. Es una película que eso te quedas viéndola, te divierte. Sí. Sí. Sí, como decías tú, yo creo que son de esas películas que cierran un subgénero. Sí. Que es las Mad Movies modernas, ¿no? Sí. Entonces, después de hacer Dos Policías Rebeldes, poco más se puede hacer sobre ese género. ¿Hay algún ejemplo más de película de ese estilo? A mí me gusta mucho, por ejemplo, acordarme de Two Guns, uh-huh, con Denzel Washington. Hay otra película también, salvando las distancias. Pero Two Guns lleva, creo que le lleva 10 años a Dos Policías Rebeldes. Sí, no, pero... Y 15 todavía, también. O 15. Sí, pero que el género de las buddy movies con metiéndole humor, pues la verdad es que es un género que de vez en cuando sale alguna película que mantiene un poco el espíritu vivo. Lo que pasa es que lo que ya se hacen son como imitaciones o homenajes a sí, ese cine, que lo ha hecho Shane Black este año con Dos Buenos Tipos. Sí, la correcto, peli con Russell Crowe y Ryan Gosling. Bueno, pues... Pero ya no, ya, o sea, ya no se hacen cosas nuevas en ese género. Yo creo que Michael Bay lo cerró ahí. Pues creo que estamos bastante de acuerdo en que Bad Boys, Dos Policías Rebeldes, es una de las mejores películas de Michael Bay. Sí. Yo le voy a dar una de las menos malas también. Una de las menos malas, es otra forma de decirlo. Yo a Dos Policías Rebeldes le voy a dar 8 explosiones. La puntúo bastante alta. Es de mis favoritas y es la, digamos, la puerta de entrada con la que yo entré al cine de Michael Bay. Conecto con este ritmo acelerado. Y le doy 8 explosiones. No sé, ¿vosotros cómo la valoráis? Yo le doy 6 explosiones. Yo me la juego, 9 explosiones. Yo 7, me quedo en medio. Muy bien, muy bien. Estamos que demasiado Bad cerca, Boys... No, tenemos un problema en este programa porque Luis y yo, la gente no lo sabe, pero nos odiamos profundamente. Es mi némesis, sí. Pero en este programa estamos en el mismo bando. Bien, bien. Eso es preocupante. Es un problema. Es para que la terapia salga más fluida. Bueno, llegamos al año 96... La película La Roca, un salto cualitativo a nivel de presupuesto, a nivel de efectos especiales. Cambiamos a Martin Lawrence y a Will Smith por Nicolas Cage y Sean Connery. Vas a una galería espléndida de secundarios. ¿Es Steve Buscemi también está? No, Steve Buscemi, no, esa es Con Air. Ya, se me también muy, en la muy tipo Michael Bay. Pero bueno, y tenemos al villano que es nada menos que Ed Harris. Uh-huh. También un villano carismático. Un villano poco villano. Sí, es un villano a medias. Sí, porque es un villano con ideales buenos. Con explicación. Y es algo que sí, tiene un porqué. Es algo que sí, en el cine Michael Bay escasea. Un villano con sentido. O sea, que te puedas incluso poner de su lado. Con una razón, momento, ¿no? Con una motivación. Pues esa película todos nos acordamos, La Roca. La han puesto un domingo por la tarde a la hora de comer 1000 veces y la acabamos viendo. Al principio hasta el mitad, hasta la final. Esa misión imposible que tienen que ir a Alcatraz. Tiene que infiltrarse en Alcatraz y rescatar a los rehenes, porque Ed Harris pues tiene una amenaza de ataque químico, que al final pues es un farol, pero bueno, nosotros no lo sabemos hasta el final. Y para mí fue la primera película donde Nicolas Cage, digamos que fue un poco héroe de acción. Hasta ese momento no era un héroe de acción. Empezaba un poco en La Roca y luego en Con Air hizo más todavía, con más pelo, Cameron Poe. Con más peluca. Y aquí era Stanley, era Goodspeed. Stanley Goodspeed, que tiene que ayudar a un tal John Mason, un antiguo soldado del SAS, de la Fuerza Británica, para infiltrarse en La Roca y desbaratar los planes del Harris. Esta película también tiene su catálogo de clichés, cámara lenta, tiene explosiones, tiene gente saliendo del agua con cámaras de visión nocturna, tiene escenas rodando de 360 grados. Tiene un protagonista que tiene el corazón en el centro del pecho y no a la izquierda. También. Y tiene también el dudoso honor de tener unas escenas más absurdas de la historia del cine, que es una persecución por San Francisco donde destroza media ciudad con un tranvía que grandiosa, no aporta absolutamente nada a la trama, pero bueno, pero que tendrá pero, unas de las señas eso nunca de ha sido un problema para Michael. Exacto, es lo que iba a decir, pero eso, o sea, eso es algo que a mí me ha pasado desapercibido durante todos estos años hasta este momento que lo has dicho tú, que sea innecesario, a mí eso claro, me da igual. Michael Bay siempre, o sea, yo creo que su concepción es decir que una buena escena no sea estropeada porque exactamente por el guión. Michael Bay, ¿por qué has destrozado una ciudad, una escena que no aporta nada? Porque mola. Claro. Exacto. Eso es Michael Bay. El cine moló, claro. ¿Qué recuerdo tenéis vosotros de La Roca? Mi puerta de entrada al cine de Michael Bay fue La Roca, porque Dos Policías Rebeldes no la vi en el cine. La vi posteriormente cuando se la pasaban por televisión. Y yo viendo La Roca sentí que me había hecho viejo. Cuando la vi. Tenía 24 años, pero dije... ¿No la entendiste? No, o sea, iba muy rápido para mí todo muy rápido y aparte todo muy ruidoso. También es donde dije, me he hecho mayor porque es la primera película que me molesta. Son dos quejas típicas de mi abuelo. No, pero niño, baja Felipe eso. Está afirmando que ¿y sí. por qué va tan deprisa? Pues tuve esa sensación por primera vez. O sea, no. Hasta ese momento tenía la sensación de que todas las películas las hacían para mí. Sí. Y esa era la primera película que dije, esta no la hacen para mí. Ya. Es para gente más joven. Para la gente que viene detrás, ¿no? Exacto. Para mí, es cuando ese momento terrible en que te das cuenta de que tú ya no eres vanguardia. Que ya no eres la generación no de target. Eres ya retaguardia. Eres retaguardia. Para mí, el gran problema de La Roca es que cuando la vi no me gustó y ahora creo que es de lo mejor que tiene Michael Bay. Con lo cual es como que ha ido en caída libre desde La Roca. Y a mí La Roca, bueno, la gente que escucha el programa del Dr. Benman, ninguno de los que están aquí lo escuchan habitualmente, incluidos los dos invitados nuevos, saben que cada vez que aparece... Con Rishi tiene más delito porque él sí que escucha muchos podcasts. Sí, cada vez que sale... Nicolas Cage es un habitual del despacho del Dr. Benman porque es alguien a quien yo detesto profundamente. Está bastante desequilibrado, yo necesita ir a un psiquiatra. Y entonces, en esta película es que sale Nicolas Cage y Nicolas Cage estropea casi cualquier película. Y en especial esta, está espantoso. Yo fui a verla por Nicolas Cage. Porque sabes que esa es otra cosa que nos separa. Sí. Yo tengo que decir que... En Conner lo adoraste también, ¿no? O sea, yo Nicolas Cage sé que es mal actor, pero me encantan sus pelis. Nicolas Cage es un género en es sí un mismo. Tío, es un tío que cae muy bien. Hay que reconocer que Nicolas Cage tiene algo que engancha al público, pero no es precisamente sus artes interpretativas. No, es el personaje. A mí, y sobre todo él cuando hace algún papel exagerado, el grotesco, es cuando más se disfruta. Me estoy acordando. Sí, anoche hicieron en la tele. Él es grotesco en face sí. Face off, cara a cara, que es delirante porque el tío es una caricatura. Yo, si queréis ver a Nicolas Cage delirante, os recomiendo que veáis Teniente Corrupto. Sí. La versión nueva que hizo cuando empieza a ver iguanas por Nueva Orleans está estupendo. Yo tengo que decir que La Roca a mí me despierta el gamberro que llevo dentro, ¿no? Es una película que te enciende en el sentido de... Tú quieres tener un rifle con mirilla y salir del agua y ser el más guay y disparar a todo Dios. O sea, a mí es que eso buenos me encanta. O malos, eso es lo de menos. Eso me da igual. Casi entonces, disparar. La roca despierta eso cuando la estás porque viendo. A ti los guiones y las tramas como que te las eso suda, me da ¿no? igual. Yo cuando voy a ver a Michael Bay no voy a ver el guión. Lo digo en general, no solo Michael Bay. Yo... No, depende. Depende. Hay gente a la que le exijo más guión que otra cosa. Michael Bay tiene esa ventaja. Jamás le voy a exigir eso. Entonces, de todas formas, yo creo que La Roca sigue un poco la línea de la que hablábamos antes de dos policías rebeldes en cuanto a la estética, al trabajo que tiene ahí. Luego ya se fue perdiendo un poquito en otras cosas, pero para mí La Roca creo que sigue esa línea de película de acción muy de su época y que marca también un estilo que a lo mejor hoy en día ya está muy desfasado, ya cansa, ya agota tal vez, pero que en ese momento funcionaba muy bien. Era una película muy diferente a lo que se hacía en ese momento. Claro, funcionaba a la perfección. Y yo me doy cuenta de que Michael Bay es un director que... Pasado un tiempo, se le valora mejor. Es cierto que lo que hace ahora es demasiado acoplado malo. A lo que hay. Pero es verdad que en esas primeras películas sí que marcaban un poco un estilo, una tendencia que, quieras o no, nos guste o no, se ha imitado muchísimo a posteriori. Pero yo no creo que ahora esté acoplado lo que hay. Yo creo que él es lo que hay en ese sentido. O sea, la mayoría de... Está en punta de lanza, pero es muy acoplado a lo que... No, pero está es... Muy yo creo que el resto se ha acoplado a Michael Bay. Yo creo que muchos se han acoplado a Michael Bay y han conseguido hacerlo aún peor, lo cual tiene pero mérito. Pero él está acoplado los a sí clones, mismo. Los clones de Michael está, Bay. Quiero decir que claro. Él se ha autodelimitado demasiado. Él ha hecho manierismo, es decir, ha llegado un momento en que ya... hace película de Michael Bay. Sí. Igual que Jack Nicholson se interpretaba a sí mismo, pues él se... Llegaremos un poco a esos clichés repetidos, sobre todo con las de la franquicia de Transformers, pues es la primera vez, bueno, quitando Dos Policías Rebeldes, que tiene una segunda parte, ninguna de sus películas tenía una continuación hasta Transformers. Pero bueno, llegaremos ahí. Llegamos al... ¿Eh? ¿Explosiones? Explosiones, mira, sí, a La Roca yo le doy 7 explosiones. Me gusta un poquito menos que Bad Boys, pero bueno, la verdad que la apuntó bastante bien porque esos actorazos. Pero 8. Tengo que decir una constante también en el cine de Michael Bay, que son las banderas americanas, el patrioterismo. En La Roca me molesta un poquito el patrioterismo, que la hace menos fresca como Bad Boys. Siete explosiones le doy. 5 explosiones. A prueba, justito. A mí es que ese patriotismo de Michael Bay me hace tanta gracia que ni me molesta. O sea, es tan americano. Es que tú eres muy americano. Es que sí. Yo me siento americano viendo La Roca, viendo Armagedón. Yo digo, me cago en la leche, voy a votar a Trump. Luego ya vuelvo en mí y digo, vale, ya está, relájate, ya pasó. ¿Sabe usted que pero no puedo dar esa orden? Durante esas 2 horas, si yo tuviera que votar en Estados Unidos durante esas 2 horas que estoy Trump. Viendo La Roca, votaba a Trump. Después de eso ya no. Pero si te traen la urna en ese momento... Sí, sí, vota a Trump seguro. Vale. A ver, voy a ser yo el peor para que me tiren tomates, pero 4 explosiones. Madre mía. No prueba para ti La Roca. ¿Eh? No, y es de las mejores de Michael Bay. Bueno, sí. Ya llegaremos. ¿No? ¿Puedo poner explosiones negativas? ¿Florecitas o algo? Sí, pues no a sé. A partir de 0 va a hacer florecitas, ¿no? Claveles. ¿Cartuchos mojados se oye? Sí. Cartuchos mojados, si quieres decir alguna crítica negativa. Armagedón, año 98. Bueno, ¿qué decir de Armagedón? El despiporre, o sea, para mí Armagedón es la culminación de una trilogía que empezó con Bad Boys y continuó con La Roca y que culmina en Armagedón, que es rizar el rizo, hacerlo todo más exagerado, el patrioterismo ya exacerbado, la sensación, la epicidad, lo épico, el discurso, los personajes al límite. Salió a la vez que Deep Impact, esta película también de unos meteoritos se acercaban, y recoge un poco el testigo de Roland Emmerich de las películas de catástrofes, pero Michael Bay consigue hacer una película de catástrofes tipo Roland Emmerich y hacerla entretenida, porque las películas de Roland Emmerich acaban empachando, acaban siendo demasiado dramáticas. Armagedón es épica, es personajes molones, es una intensidad que estás ahí al final de la película. Y bueno, tiene una primera parte magnífica con el entrenamiento de los mineros, que bastante divertida. Y luego la película pega un cambio, se vuelve un poco más seria. Y a mí me parece que aún le sobran más banderitas todavía que La Roca, pero creo que tiene algunas de las frases más épicas. No sobra ni una. Y más de los personajes más molones de toda la filmografía. Armagedón para mí es la prueba clara de lo que yo más le achaco a Michael Bay. Que el problema que le veo yo a Michael Bay no es que sea un mal director, es que no le da la gana ser un buen director. Es decir, porque cuando hace escenas intimistas o épicas, a mí me encantan. O sea, la escena de Ben Affleck con Liv Tyler, todo el romance y demás. Es que eso a mí me gusta mucho esa escena. Justo, pero es que eso es un videoclip, o sea, es un videoclip musical. El tío no es que sea director de cine, está haciendo un videoclip musical con escenas de diálogos y escenas de acción, pero rueda las películas con un videoclip y eso... Consigue darle un tono de disfrutar, de dejarte llevar, que solo consigue la publicidad y los videoclips. Yo creo que tiene ese punto hedonista, de disfrutar simplemente del placer de ver algo bonito. Pero creo que yo le achaco un poco lo mismo que a Stallone como director. O sea, yo a Stallone como director le he visto secuencias cojonudas, pero luego como que son perezosos o saben que lo que el público pide o ellos se les da bien es las escenas de acción y demás. Pero a mí me gusta esa parte. Luego ya la película no me interesa nada. Pero toda la parte del entrenamiento y la parte del romance me gusta mucho. A mí es que Armagedón, como decía antes, me hace sentir muy americano. Toda la epicidad que tiene. O sea, es épica hasta cuando no tiene que serlo. Y aún así, a mí me funciona. Los personajes, claro, es que tienes ahí una vorágine de personajes potentes. Con, por supuesto, Bruce Willis, incluso Ben Affleck, que todavía no era odioso. Uh-huh. ¿Verdad que vosotros correcta? También os daban ganas de adoptar a Ben Affleck en el final? Siempre fuiste el hijo que nunca tuve. Te adopto. Yo también. Es que Ben Affleck había hecho hace poco el indomable Will Hunting y demás, y habían ganado el Oscar con Matt Damon y no tenía la imagen que tiene actualmente. Claro, ¿no? Claro. Entonces era un tío que hasta te podía caer bien. Pero es que luego encima tenías a Steve Buscemi, tenías a Michael Clarke Duncan... Tenías a Billy Bob Thornton, o sea, era como constantemente te estaban bombardeando con personajazos que a fin de cuentas te hacía olvidar un poquito que el guión no había por dónde cogerlo de ninguna manera, pero da igual porque era constantemente escenas divertidas en las que veías a esos personajes completamente en su apogeo, ¿no? Pero estáis conmigo que las películas de Michael Bay son para ver en pantalla grande. Sí, sí, sí, eso desde luego. Sin duda. Porque como el guión es lo de menos, la espectacularidad... A mí hay una cosa que con esta película se remarca más, y es que los efectos especiales de esa película van a envejecer mucho mejor que las que hace ahora. Es posible. Las películas que hace ahora, Transformers y todas estas, dentro de 10 años... Pero es que no tiene exceso de digital. Es que lo pero que está muy bien puesto. Estás haciendo una película en la que tienes que ir a destruir un meteorito... Bastante de digital tiene que pero tener. Pero no tiene exceso de digital. O sea, tiene bastante efecto físico. Sí, sí, eso es verdad. Pero igualmente creo que son películas que van a envejecer mucho mejor. La Roca, Magedón, todas estas van a envejecer muchísimo mejor con los años que Transformers, sí, o todas las que está haciendo ahora, ¿no? Sí, porque yo, coincidiendo con Marco, sin que sirva de precedente... sí, en este, es lo que me fastidia, que en este programa vamos a coincidir bastante. Creo que de las primeras películas de Michael Bay, a diferencia de las siguientes, tiene ese componente orgánico, físico, sí, que luego ya se convierte más en... Pues lo que muchos directores y productores tienen la tentación de ir a la pantalla verde al efecto porque digital. Porque es muy cómodo, no se complica en la vida. Pero, por ejemplo, Dos policías rebeldes o incluso en La Roca tiene mucho de físico y a mí es lo que me gusta en el cine. Yo, Armageddon es una película que, bueno, siempre comento lo mismo, es una película que sé que es muy mala pero que me encanta y la disfruto muchísimo. Y es una película que tú te ves... películas de guerra, superseries que intentan ser épicas y no lo consigue. Y Armageddon es épica casi desde el puñetero minuto uno. Es que te, y con se mucha, te ponen y, los pelos de punta. Y se nota que es con mucha facilidad. Sí, sí, sí. Y además, a veces parece que ni lo intenta y se pone como épico. Y comparándola con La Roca, a ver, os quedará muy bien el bueno del sobrino de Coppola, pero Bruce Willis es el puto amo. Hombre, por supuesto. Eso no hay debate. Es que no hay debate. Y en esta película es que cada vez que Bruce Willis abre la boca, es que está como para ponerte firme e irte a poner bombas en un meteorito cuando haga falta. ¿Y explosiones? Marco, ¿cuántas explosiones le das a Armageddon? Yo a Armageddon le voy a dar 9 explosiones porque... 9 explosiones, muy bien. O sea, estamos ante un top. Es que Richie, ¿qué tal tú? Es la puta maravilla. A mí Armageddon me gusta mucho, pero sí que está un poquito por debajo para mí de La Roca y de Bad Boys, por lo tanto le doy 7 explosiones. 6 explosiones. ¿6 explosiones? Muy bien. Yo le voy a dar 7 explosiones, empate con La Roca. Me encanta ver a Luis aprobando películas de Michael, sí, Bay. ¿Podéis eso ponerlo luego en el camarote? Es que estas son las que me gustan, ahora empiezan las que no me gustan. Llegamos al año 2001, una película para mí un poco polémica. Es una puta mierda, Pearl Harbor. Antonio. Pearl Harbor, no la he visto. Es la única que no he visto. Es un intento, en mi opinión, un intento nada disimulado de repetir la fórmula de Titanic. Un drama, un romance ambientado en una época de guerra, una tragedia, y cómo el romance alterna con el drama. Una película descafeinada, insulsa, donde los efectos especiales sí que es cierto que brillan, pero que no, a mí no me funciona. No me funciona Ben Affleck, no me funciona Kate Beckinsale, no me funciona la historia. Para que no nos funcione Kate Beckinsale, no, hay que hacerlo mal. Exactamente. Muy chungo. La veo más pendiente de impactar visualmente, muy romance para chicas. Con todo mi respeto para los romances para chicas, pero es que este está muy mal hecho y para mí esto es uno de los grandes tropezones de Michael Bay. Yo le voy a dar a Pearl Harbor, le voy a dar 4 explosiones, pero porque era la guerra, pero pocas más. Pues yo creo que lo primero que hace buena Titanic. ¿Cómo decir eso, tío? Porque hace buena. ¿Titanic necesitó Pearl Harbor para ser buena peli? Bueno. Tampoco es de mis favoritas, Titanic. Pero bueno, comparadas, no. Las locas teorías de Luis. Validece totalmente. Y por otro lado, decir que salvo la escena de bombardeo, que es además muy larga, todo demás es absolutamente falso. No tiene ninguna credibilidad y yo a esta le doy una explosión. Una explosión que fue la del bombardeo Pearl Harbor y ya está. Y ya está. Además era muy larga la película, innecesariamente larga. Yo fui a verla porque salía Kate Beckinsale. Pero quizá una de las peores películas. Te honra, porque luego yo diré que yo he ido a ver las películas de Transformers por Megan Fox y quedaré un poco mal. Pues bueno, me alegra saber que no estoy solo. Yo fui por Kate Beckinsale. Muy bien, muy bien. Y no tengo nada más que decir, Pearl Harbor. Richie, ¿qué tal Pearl Harbor para ti? No lo he visto y nunca lo he intentado porque me da un perezón impresionante. Tú fíjate, es una cosa curiosa porque hay películas que, aun siendo fan del director o de su forma de contar historias, hay películas que no te interesan simplemente por el tema que tratan o cómo lo tratan, aunque sea de un director que te gusta. Sí, sí, es así. Marco, ¿alguna explosión? Estoy con Richie. No la he visto y tengo interés negativo en ello. O sea, no pues me interesa nada, lo más mínimo. Le dejamos la peli de Pearl Harbor a los que disfrutan con este romance edulcorado y pasamos al año 2003, Dos policías rebeldes 2, Bad Boys 2. Con Jordi Mollà. ¿Hacía falta una segunda parte de Dos policías rebeldes? Sí. Yo tengo que decir, yo creo que sí. Hace falta una tercera que está en marcha. Está en marcha la tercera, pero yo tengo que decir que la segunda se me hizo muy larga, se me hizo más de lo mismo y en contra de lo que me suele gustar, más de lo mismo pero mejor. Aquí era más de lo mismo pero peor. Veo que los chistes funcionan, la química funciona, pero la trama es lo que no funciona. No. Está muy larga y es muy alargada y escenas de acción. Cuando acaba una escena de acción, empieza otra escena de acción. Entonces inaugura una moda que estamos viendo ahora con Christopher Nolan y con otros blockbusters, que es el encadenar set pieces. O sea, piezas una tras otra de 20-25 minutos, acaba una y empieza otra, tres epílogos, tres enfrentamientos con el malo y otro enfrentamiento y venga en persecución. Elefantiasis, ¿no? Elefantiasis, exactamente. Y entonces esta película me acabó resultando muy empachosa, muy recargada, y un poco traicionando a lo bueno que me había gustado de la primera, que era esa originalidad y ese no sé, esa frescura que tenía. Yo a Bad Boys 2 le voy a poner 5 explosiones, porque se queda un poco cubre con lo mínimo y no va más allá. Yo no la vi porque después de ver Pearl Harbor dije, la siguiente no la veo. Dos policías rebeldes tampoco me había gustado mucho, entonces me pasa lo mismo que a vosotros con Pearl Harbor. No la he visto y no tengo ganas. ¿Y no te interesa? No me interesa. Además creo que dura como 2 horas y media o algo así, ¿no? Por ahí, sí. Es la nueva medida de tiempo que tienen las películas de acción, que en el 99% de los casos les es sobra muy, media hora. Muy innecesario. Yo estoy muy de acuerdo con Barnett en el que, en cuanto a que esta película funciona bien en algunas cosas, pero sin embargo es cierto que la historia es fatal, que también estoy de acuerdo en ese inacabar la película, el no saber acabar de rematarla y tener como 3 finales muy innecesarios. Pero en contrapunto creo que sí que efectivamente funcionan muy bien los personajes. Yo la considero un homenaje de la primera. Es el intentar tener un punto de nostalgia de la primera, porque además, como dices, es casi 10 años después. Es una reunión de viejos amigos. Sí, es una reunión de viejos amigos en la que volvemos a contar chistes, nos volvemos a decir, ¿te acuerdas de cuando hacíamos esto? ¡Ja, ja, ja, ja! Pues esto es un poco lo mismo. Acuerda de la letra de la canción de Bad Boys. Exacto. Bad Boys, Bad Boys. Al final es repetir el mismo chiste, pero de otra manera, y 10 años después, a ver si te sigue haciendo gracia. Algunas cosas sí te siguen haciendo gracia y otras pues no. Pero aún así me parece una película que entretiene. No va a pasar a lo mejor tanto a la historia como pueda ser la primera, pero como ejercicio nostálgico a mí me funciona bastante. Yo la vi en el cine y pensaba que iba a haber una mierda enorme y sorprendentemente no me pareció tan mala. Tiene una mierda de tamaño medio. Sí, no me pareció tan mala, creo que por lo que habéis dicho. Sorprendentemente, 10 años después, todavía los personajes tienen química, pese a que Martin Lawrence ya tomaba más sustancias de las necesarias. Todavía funcionaba, los secundarios ya no funcionan tan bien, los chistes ya no funcionan tan bien, pero aún funcionan y aún el ritmo no es malo. Recuerdo que en la morgue tienen un par de chistes muy negros que funcionan, sorprendentemente, es tipo de chiste que no esperas. Y a mí... Se ven tetas en esa escena. Sí, se ven tetas. O sea, no pudimos ver las tetas de Scarlett Johansson en la isla, pero sí las de esta chica. Ahora llegaremos a la isla. Muy lamentable esto por Michael Bay, muy lamentable. Es que entonces Scarlett Johansson todavía no se le habían filtrado las fotos y todavía no firmaba desnudos. Y yo, es una película que le tengo cierto respeto dentro de que estamos en Michael Bay en caída libre. Así que 5 explosiones para la secuela. Yo aquí, por hacer una última diferencia, me pareció como muy curioso que la primera de Bad Boys es como más oscura, tiene una fotografía un poco más de thriller. Sin embargo, esta es muy luminosa, muchísimos colores, todo brilla, casi todas las escenas son de día. Y quieras o no, también eso marca un poquito cómo se iba transformando el estilo de Michael Bay. Ahí puedes ver claramente la comparativa por las dos películas, lo que era en los 90, que era todo más oscuro, a cómo principios de los 2000 se hacía todo más luminoso, todo con mucho brillo, demasiado exagerado, de hecho. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido porque veo que nos come el tiempo y aún nos quedan películas a Michael Bay, aunque algunas las vamos a despachar rápido. Por ejemplo, La Isla, año 2005. Ewan McGregor, Scarlett Johansson, están en una especie de complejo. Yo la película la vi un calco descarado de La fuga de Logan y a mitad de la película te sacan el rollo de los clones y se escapan de la isla y ya es una película de persecuciones, totalmente insulsa, sin personalidad y... Los rasgos, un poco las características de Michael Bay que me gustan en otras películas, aquí no la veo por ninguna parte. Aquí veo una película de palomitas para cumplir y sin más allá. Las interpretaciones no destacan de ninguna manera. La química entre Scarlett Johansson y Ewan McGregor es nula. Tampoco me es pareció. Nula. Y es una película que tal como está el cine la olvidé. Y ha pasado una cosa con esta película que no me había pasado con otras películas de Michael Bay. Solo la he visto una vez, que es la que la fui a ver en el cine. No la he vuelto a ver en la tele ni la he rescatado. ¿Has visto Pearl Harbor más de una vez? De hecho, sí, la fui a ver al cine y luego la he visto en ¿Qué en poco la tele. Vale tu tiempo? No, pero me pasó lo típico, la pillas en la o tele. O tienes mucho tiempo libre o valoras muy poco tu tiempo libre, pues, Antonio. Yo siempre digo que películas que no me gustan las veo 4 veces. Las que me gustan las veo 20, entonces... Pues La Isla es una película que solo he visto una vez. O sea, imaginaros lo poco que me gusta. En mi caso, yo he de decir que La Isla y Dolor y Dinero son las dos películas que a priori, antes de verla, más me interesan sus historias. Porque La Isla es una historia distópica, que es un tipo de género que a mí me gusta mucho. Pero coincido totalmente con lo que has dicho. A mí la primera parte de la película me gusta bastante, en el sentido de que me interesa lo que me está contando, pero a partir de mitad de la película se va por el sumidero y no vale para nada. Pero sí que es verdad que la primera parte a mí me interesó. Yo en esto siento estar de acuerdo con vosotros, pero es así. Para empezar, a mí lo que más me falla es que creo que hay cero química entre los dos actores principales y creo que eso creo es un que fallo que tremendo. Se odiaban, ¿no? Sí, yo creo que no se soportaban, porque no hay cero química en todas las escenas en las que están juntos. Y luego el habernos perdido el desnudo de Scarlett Johansson es una cosa que no le voy a perdonar jamás. Pero Scarlett Johansson sale más guapa que casi nunca en esta película, ¿eh? Eso es cierto. Creo que la fotografía ayuda mucho a la belleza de Scarlett Johansson, pero sí que es verdad que la primera parte de la película, como ya habéis dicho, es mucho más interesante que la segunda parte, y porque la segunda parte es como más de lo mismo de lo que ya te ha dado Michael Bay sin ningún tipo de añadido. Entonces se queda demasiado vacía esa parte. Y aparte que luego la historia es, pues eso, la primera parte te puede llegar a interesar, pero cuando ya descubres el motivo, llega un punto en que dices, ha dejado de interesarme. Entonces, es como que el clima se adelanta demasiado y se alarga demasiado ese final con la persecución constante y, no sé, creo que es una peli fallida, en realidad. Aún así, entretiene. Yo le voy a dar 3 explosiones por esa última media hora de persecuciones, pero poco más. Yo le doy 5. Yo también, 5 explosiones está bien. Habéis sido generosos. Sí, un poco. Bueno, llegamos ya al principio del fin para muchos de la filmografía de Michael Bay. Año 2007, Transformers. Se asocia con Steven Spielberg y para llevar la franquicia de juguetes Hasbro. Y bueno, es una película a la que yo le tengo bastante cariño porque yo he sido fan de los Transformers desde crío. Me encantan los TVOs y los juguetes. Y quería ver en una película de acción real con mis ídolos, con Optimus Prime, el conflicto que tiene con los Decepticons, con Megatron. Y tengo que decir que no me sentí para nada defraudado. La película me encanta, pero me encanta desde el punto de vista porque capta muy bien lo que es la guerra de estos seres mecánicos extraterrestres que llegan y realmente... El propio Michael Bay resume la película como es la historia de un chaval que se compra su primer coche. Si simplificamos la película hasta ese punto, la película va del chaval que se compra el coche y luego el coche es un extraterrestre que se transforma en robot y está en una guerra intergaláctica. Hay personajes épicos, hay frases molonas, hay chistes de adolescentes. No sé, es una película que lo tiene todo. Sale Megan Fox, o sea, la música es muy chula. La música de Steve Jablonsky, uno de los alumnos aventajados de Hans Zimmer, me encanta. Es una película que para ser el principio de la franquicia que luego ha ido en decadencia, me parece la más digna de todas las que ha hecho Transformer. Y le tengo cariño porque la primera vez que yo vi Optimus Prime en pantalla me emocioné. Bueno, vamos a ver. Partiendo de que el hecho de que sea una película sobre unos juguetes no es lo que yo llamo o espero del cine. Partiendo de eso, he de decir que para mí la primera parte, la presentación de personajes, la relación con el coche y demás, la primera parte de la película para mí es de lo mejor que ha filmado Michael Bay en toda su filmografía. Es como que va depurando ese estilo intimista que hablabas en Armagedón. A mí, ¿cómo narra Michael Bay la adolescencia? Lo que se siente en la adolescencia con la chica, con el coche, me parece genial. Es que todo es épico, todo es intenso. Sí, él capta muy bien la angustia adolescente, como el pop británico, ¿no? Igual. Lo que pasa es que no tanto en esta, que más o menos la sobrellevé, pero en las siguientes películas estoy muy de acuerdo con lo que dice nuestro amigo Simón de Doble Sesión, que cuando tú te metes a ver Transformers, la 2, la 3 y la 4, lo que sientes es como si entraras en una ferretería y empezaran a tirarte todos los cajones a la cara. Pues eso es lo que yo sentí, ¿no? Me sentí agredido por la película, ¿no? Sí que es cierto. Pero que en la 2, la 3 y la 4. Sí que es cierto que hay mucha gente que se ha quejado. De hecho, los fans de los Transformers, acostumbrados a los diseños un poco más planos, más limpios, que hagan ese amasijo de hierros retorcidos y tal, era un poco, resultaba un poco recargado, un poco grotesco. Pero bueno, era la única forma de que los Transformers parecieran reales y a mí al menos la primera película me funciona. Sí que es cierto que en la segunda y la tercera... Yo solo he visto la segunda, luego ya me bajé del carro. Vale, no, pues has hecho bien, pues la tercera a mí es la que menos me ha gustado. Y bueno, lo que decía en la isla, o sea, Transformers 2 y Transformers 3 son más de lo mismo pero peor, no aportan nada, parece que se hace un poco para cubrir expediente y Michael Bay le ha metido dinero en efectos especiales, en escenas espectaculares, pero no ha cuidado esa frescura, ese montaje acelerado que sí que tenía sus primeras películas. Yo a Transformers 1 le voy a dar 7 explosiones. A la 2 le voy a dar 5 explosiones y a la 3 5 explosiones. Pues yo a la 1 le doy 4 explosiones y a la 2 le doy 3 cartuchos mojados. Cartuchos mojados, muy bien. Y las otras dos no las he visto ya. Yo tengo que decir que efectivamente la primera la disfruté muchísimo. Yo también tenía muchísimas ganas de ver coches transformándose en robots gigantes. Para mí eso era la leche. Y de hecho estuve los meses previos al estreno de la película muy emocionado de poder ver algo semejante. La primera película creo que tiene una receta como muy, muy bien orquestada en el sentido de... Tiene sentido del humor que para mí funciona, sí que es muy adolescente, pero si tú entras en ese juego te lo puedes pasar muy bien. Tiene personajes muy divertidos, incluso los secundarios. Tenemos un John Turturro divertidísimo. Los padres del protagonista también son muy divertidos, e incluso el propio Shia LaBeouf, que ahora es insufrible, en su momento era hasta divertido. Yo creo que la primera película están todos en su punto. En la segunda y tercera se vuelven demasiado caricaturescos. Exagerados, son caricaturas de sí mismos. Acaban fallando. Las siguientes películas, para mí, es como hacer una copia muy mala de la primera. Creo que la única válida es la primera. Autocopiarse muy mal. Autocopiarse, ¿no? Muy mal, exactamente. Y de hecho, tú en la primera película todavía no tienes la vista cansada de ver a esos robots transformarse. Y aunque cuesta un poquito adaptar la vista a esa velocidad, la primera lo puedes soportar. En la segunda, en la tercera y la cuarta, ni te digo. O sea, yo llego a un punto en el que la cabeza me da vueltas. Y más, la cuarta es una película de 2 horas 45 minutos. ¿Qué piensas? ¿Pero qué estás haciendo? La cuarta me la he dejado un poco para el final porque hay otra por en medio, pero la cuarta yo la considero un poco aislada de Transformers 1, 2 y 3 porque parece que inicia una franquicia nueva, cambia los personajes y una cosa que a mí me gusta mucho, cambia el tono. Y eso es algo muy, muy, muy, muy necesario. O sea, reavivar una franquicia de este tipo es algo ya pasarse de también la raya. La cuarta película, La Era de la Extinción, la hizo en el año 2014 y cae un poco en el mismo error que caía en películas anteriores. Tiene piezas, o sea, tiene sets de escenas muy largas, pero hay una cosa que me parece interesante, que es que tiene una parte ambientada en China, que parece ser que desde el punto de vista de la economía es un estudio, o sea, es más un estudio económico sobre cómo vender un producto en el mercado asiático aparte del mercado americano. O sea, está haciendo una película híbrida para dos mercados, metiendo lo que gusta, el mercado asiático, que son la guerra de mechas. Y estaban anunciando ya Transformers 5, el último caballero de Last Knight, con Optimus Prime, con armadura medieval y espada, que directamente ha abrazado sin complejos el género de mechas tipo Gundam. O sea, las películas que pretendían ser una versión de unos juguetes americanos han acabado pareciéndose a las películas de mechas japoneses. Y lo ha hecho gradualmente y de manera totalmente natural. Y a mí es algo que me fascina. Es que lo que comentas es muy interesante porque desde hace 10 años, si os fijáis, la cantidad de personajes orientales y temáticas orientales que hay en el cine va por dos motivos. Primero, por el auge de lo oriental en la cultura occidental, y también porque en China ha habido una apertura hacia lo que es la industria de Hollywood. Antes solo se podía estrenar 10 películas americanas al año en China, y ahora se han abierto grandes complejos cinematográficos de exhibición con muchas salas de 3D y también de IMAX. Y entonces Hollywood hace películas pensando en ese mercado también, porque es un mercado incomparable. O sea, la población china es enorme y cada vez tienen más poder adquisitivo. ¿Entonces os gustó la última de Transformers? La última es soporífera. Optimus Prime montado en un dinosaurio. Fíjate que yo pensaba que eso me iba a sobreexcitar bastante en la sala, pero no, para nada. A mí me gustó. Estar a punto de huir de allí. Me gustó mucho. A mí esa escena final me parece magistral. Está muy bien rodada y es ya rizar el rizo como no lo había rizado antes. Yo creo que Michael Bay maneja presupuestos mastodónticos como nadie en Hollywood. Y bueno. Pero es que esta es la época en la que Michael Bay ya se ha vuelto un tirano. Un tirano en todos los sentidos. En cuanto a la producción de películas, en cuanto a su figura dentro del cine de Hollywood, y luego en sus propios rodajes ya se habla de que él es un auténtico tirano que se lo tiene más que creído, y yo creo que eso, aunque parezca un poco chorra, pero eso lo infunde a sus películas. Las hace con un tono arrogante. Ese mal rollo, ¿no? Sí, las hace con un tono tan arrogante que a mí, a partir de este punto, ¿sabes? A partir de Transformers 2, porque en la primera todavía no se lo notaba, pero en la segunda ya se lo empieza a notar y en las últimas ya se nota. Se nota que él se cree superior y que puede hacer lo que le dé la gana. En cierta manera, la taquilla y el público le dan la razón. Y en eso estamos. Y bueno, llegamos al año 2013. Me he dejado la última hora al final. 2013, por en medio de Transformers, Dolor y Dinero, Pain and Gain. Esa es... Para mí... Y ahora creo que puedo decir que se cierra el círculo, porque igual que me pareció en el año 94 Bad Boys su mejor película, más fresca, más original, con Dolor y Dinero, tantos años después, se cierra el círculo y me parece su película más madura, más seria y que más chicha se le puede sacar. Es una película que no es... Perdona, sí, sí, Luis. No te preocupes. Es una película que no se queda en la superficie, no se queda en la imagen, en lo visual, en lo bonito, que lo tiene. Tiene una imagen muy particular, está ambientada en el Miami de los años 90, con esa fotografía cálida, esa luz del día, esas playas, pero tiene un tono, una mala leche, un humor negro y unos diálogos chispeantes entre los protagonistas. Recordemos, Mark Wahlberg y la Roca, Dwayne Johnson, personajes totalmente al límite, perdedores, que se ven metidos en una historia donde tienen que salir de la mejor manera posible. Y van encadenando situaciones a cada cual más grotesca, pero que no deja de importarte y de interesarte cómo saldrán de esa situación. A mí me gustó mucho y yo creo que como colofona su carrera, hasta la última que me falta por ver, la de los soldados de Benghazi, para mí es su mejor película. Le doy, diría que 10 explosiones, sin tener muchas explosiones. Yo a Dolor y Dinero le doy 9 explosiones. Me parece la mejor película de Michael Bay, la más madura, la que más me divierte, la que más me interesa. Espero discrepar con... No, está Marcos, ha ido. Por eso el podcast ha subido de nivel. Sí, ¿no? Pues me sorprendió porque... No, me sorprendió y no me sorprendió, porque yo siempre estaba convencido de que Michael Bay puede dar mucho más de lo que da. De que no es un... O sea, no se puede llegar a donde ha llegado él siendo un ignorante, un estúpido. Me parece un tío muy inteligente que ha decidido seguir una carrera que a mí me interesa poco. Pero en esta película... Independientemente de que haya participado en el guión o no, el hecho de, con todos los proyectos que le llegarán, con todo lo que puede elegir, eligió este guión y me sorprendió mucho porque es una de las películas que mejor reflejan nuestro tiempo. esa estupidez supina de los protagonistas, esos perdedores que no saben que lo son, me pareció una película además tremendamente divertida. Me la disfruté del minuto uno hasta los créditos. 9 explosiones. Muy bien, muy bien. Yo es que tengo que decir que esta película la vi condicionado porque leí sobre la historia verdadera que ocurrió, porque se supone que está basada en hechos reales, y el problema es que yo leí un artículo en el que al tío al que secuestran, que en la película lo retratan como el malo, como una persona horrible y demás, este tío, el de verdad, escribió varios libros sobre esta situación, que él fue secuestrado desde un prisma dramática. Mucho más dramático. Y de hecho entró en conflicto con Michael Bay y le denunció varias veces por cómo había tratado él la historia y demás. Entonces, vi esa... Estamos de acuerdo que esos son elementos extracinematográficos. Sí, extracinematográficos, pero a mí me condicionó a la hora de ver la película. Es que te condicionan tantas cosas. Y de alguna manera... Me hizo ver lo que estaba explicando antes de esa superioridad moral que tiene Michael Bay sobre el resto del mundo. Y me hizo tener un poco una imagen de Michael Bay un poco más diferente. Entonces también vi la película condicionado por eso y me gustó menos. Aún así, Mark Wahlberg creo que está perdiendo todo lo bueno que tenía. Todo lo bueno que tenía como actor. Porque se está metiendo en proyectos de... No me importa que los mezcles con otros papeles, pero es que parece que ahora solo se dedica a eso. Y para mí es una lástima porque me parece un buen actor. Y es que a La Roca no puedo con ella. No puedo con ese director. Su cabeza fálica no puedes con ella. No puedo. ¿Pensarías lo mismo? O sea, ¿tendrías un poco esa opinión de, por ejemplo, Fargo? También que coge un hecho dramático y se ríe de él. No, porque de alguna manera Fargo lo sabe hacer con un estilo que sí me gusta. El estilo de Michael Bay en esta película concreta no me gusta. No me gusta. En ese sentido a mí no me funciona. Pero también tendría que a lo mejor verla de nuevo y darle otra oportunidad. Pero a día de hoy... 5 explosiones me parecen muchas. Bueno, no está mal. Salvamos el día. Bueno, pues hasta aquí el repaso a... Bueno, hay que decir, nos falta una película que yo no la he visto. No sé si habéis visto vosotros. ¿No? La de 13 horas. Pero la historia de los soldados de Benghazi. Juanfri, ¿quieres subir a comentarla? Y bueno, háblanos, Juanfri, ya para acabar de... Porque nadie la ha visto en la mesa, ¿no? Sí, a ver, ¿de qué va esta película? ¿Y es buena? Black Hawk derribado de garrafón. Sin helicópteros, sin nada. Es una película que da la sensación de que o bien Michael Bay la ha querido hacer por cuestión personal, ¿vale? Porque tenía mucho interés en contar esa historia, o bien porque de repente lo han exiliado de Hollywood, ya nadie le da proyectos grandes y ha querido hacer un proyecto que parece grande con poco dinero, porque la verdad es que es una producción pequeñita, relativamente pequeña. A ver, es muy pequeña para las producciones que suele mover Michael Bay. Y es una película... que la verdad es que no merece la pena en ningún sentido. No merece la pena, no nada de las explosiones. Es muy, entonces. Muy decepcionante. Como la mayoría de su filmografía. No. Es conociendo la filmografía de Michael Bay, es decepcionante para la filmografía de Michael Bay. Ahí lo dejo. No, es que a mí me has dicho que la comparas con Black Hawk Derribado y ya me la has vendido. O sea, Black Hawk Derribado me parece... No, es Black Hawk Derribado de garrafón, pero sin... Compara mal. Pero sin helicópteros. Sin helicópteros, bueno. Entonces ahí ya se queda... Entonces no... Se queda falta algo. No tiene nada. Bueno, pues hasta aquí nuestro repaso a las películas de Michael Bay. Ahora me gustaría, si alguien del público quiere decir alguna de sus películas favoritas o alguna de las que más odie de Michael Bay. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Os gusta Michael Bay? Sí, no, por ahí veo que yo sí. Yo querría hacer una última reflexión, y es que yo creo que Michael Bay es un tío que hace películas no muy buenas, pero que le gustan a casi todo el mundo. Y el ejemplo está en que Luis, que siempre le critica, ha probado casi todas sus pelis. Ahí está, es lo que yo quería demostrar con este debate. Esta Correcto. Terapia no ha hace pelis buenas, pero que le gustan a casi todo el mundo. Michael Bay, héroe villano, ha demostrado que, bueno, es un antihéroe, ¿no? Es sí. este personaje del cómic de los años 90, que no era ni bueno ni malo, era moralmente ambiguo. Es ambiguo, su cine es ambiguo. Sí. La calidad de sus películas es ambiguo y el contenido también. Muy bien, pues nada, pues encantado de teneros, Luis. Gracias a ti por invitarnos. Richie, gracias. Todo un placer. Un placer teneros a vosotros y bueno, quería demostrar eso, que hay más películas de Michael Bay que nos gustan, más de las que mucha gente estaría dispuesta a reconocer. Y me gustaría acabar con una reflexión, ya que has dicho, Richie, esto de Michael Bay, que aun teniendo películas malas le gusta a la gente. Michael Bay es ese director, no es el que necesitamos, pero sí el que merecemos. Totalmente de acuerdo. Yo quiero dar las gracias al público por estar aquí, por oírnos hablar sobre Michael Bay durante una hora. Gracias. A nuestros invitados, por supuesto, siempre un placer compartir la mesa con gente tan ilustre y que tiene cosas tan interesantes que decir. Y por aquí, el despacho del Dr. Beckman cierra sus puertas. Nos podéis encontrar en iVoox, en Facebook y en Twitter, el despacho del Dr. Beckman, cine y demás neuras. Y ahora vamos a continuar esta maratón de podcast con Fans Fiction, que van a hablar de Stranger Things. Richie, cuéntanos. Pues vamos a hacer un análisis ya no solo de la serie, sino de todas esas referencias de las que tanto se han hablado durante todo el verano, a las que hace alusión esta serie que nos ha gustado a todos. Hasta aquí el despacho del Dr. Beckman. Gracias y hasta la próxima.